Mary Amos escribía: en noviembre de 1997, un pequeño milagro hizo posible el que yo pudiera ir a Tierra Santa. Tuve la dicha de caminar por los mismos lugares por los que Jesús había andado, por las aldeas, las colinas y la orilla del lago. Tenía la ilusión de que quizás alguna vez podría toparme con personas que se parecerían al Jesús que yo me imaginaba en su aspecto humano. Todos los días trataba de ver el rostro de Jesús entre la gente que encontraba, pero ninguno lograba satisfacer mis expectativas. Lo encontré, en cambio, en Tommy, que me abrazó con afecto en el río Jordán, donde Jesús había sido bautizado, en Ann, que me preguntaba cada día si estaba disfrutando el viaje, en Jean, que solía compartir sus medicinas con otros que también las necesitaban, en el sacerdote, que se preocupaba por cada uno del grupo. Jesús se me hacía el encontradizo en cada uno de mis compañeros de viaje. Cuando llegué de vuelta a casa, había un regimiento esperándome. No faltaba ninguno de los 10 miembros de mi familia. Todos estaban allí para darme la bienvenida. Abrazos, besos y te extrañé mucho. Jesús estaba en aquellos rostros que mostraban la alegría de volver a verme. Jesús estaba también presente en todos los amigos que fueron llamándome a lo largo de la semana para preguntarme cómo lo había pasado. Desde entonces he agradecido al Señor el haberme descubierto su rostro tan cerca de mí y en tanta gente que me rodea. Ha sido la mayor bendición que he tenido. Miren ustedes, fue una gracia la de esta persona el haber descubierto que Jesús está escondido no solo en la Eucaristía, en la Palabra, en los acontecimientos, sino muy especialmente en las personas. De ahí que nosotros leemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, que al final de la existencia Él nos preguntará cómo lo hemos tratado en el hermano más necesitado. Hay un testimonio del cardenal Francisco Bantuán, que se encuentra en el libro Testigos de la Esperanza. Él dijo: en mi país, antes de la perestroika, en cada una de las diócesis de Lacson y Bac Ninh, en el norte de Vietnam, quedaron solo dos sacerdotes que no podían salir libremente de su residencia. El cardenal José Cue cuenta: pequeños grupos de dos o más vivían el Evangelio en la vida diaria y se ayudaban como podían, y en la entrega recíproca experimentaban la presencia de aquel que dijo: confíen, yo he vencido al mundo. Gracias sobre todo a estos pequeños grupos, la Iglesia ha podido sobrevivir en mi país. En efecto, en todas partes se podía verificar esta presencia de Cristo. También entre dos cristianos que se encontraban en el mercado o entre dos hombres que trabajaban codo a codo en el campo de reeducación. No hacía falta hablarse. No hacía falta un contexto particular, bastaba unirse en su nombre, es decir, en su amor. Y se experimentaba la presencia del resucitado que iluminaba y confortaba. Precisamente cuando todo se venía abajo, Jesús volvió a caminar por las calles de nuestro país. Salió de los tabernáculos y se hizo presente en las escuelas y en las fábricas, en las oficinas y en las prisiones. Ahí termina este otro testimonio también muy valioso de este obispo de Vietnam que predicó el retiro anual a San Juan Pablo II en el 2000. Y creo que, bueno, cada uno de nosotros está invitado a descubrir la presencia de Jesús escondido en el hermano para brindarle el amor verdadero con obras. A vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.